Como decía la compañera, yo soy Sergio, vengo por el sindicato Silvia, que son las siglas del Sindicato Libertario de Vías Asamblearias. ¿Vale? Es un sindicato antifascista, libertario, como su propio nombre indica, anarcosindicalista, y está abierto a todas las personas que deseen participar de él y gozar de asesoramiento y amparo laboral. Y bueno, dicho esto, bueno, tenemos un amplio margen de trabajo en el campo social, no solamente en el laboral, porque entendemos que las personas trabajadoras pues tienen también sus preocupaciones sociales que van íntimamente ligadas a su condición de trabajadora. Y sin más, pues bueno, empiezo a explicar un poco desde el ámbito sindical, desde el ámbito laboral, cómo vemos en Silvia la situación de las personas precarias y de las personas paradas, que son para las que va dirigida mayormente este colectivo, Marea Básica, y de hecho ahora enfrascado totalmente en el tema precisamente de intentar conseguir una renta básica de cuarentena. ¿Qué es esto y sobre qué condiciones se produciría esta renta básica de cuarentena y por qué? Bueno, cuando hablamos de trabajadores precarios y de trabajadores parados, primero hay que atender la dicotomía de quiénes son trabajadores y trabajadoras, por supuesto, precarias, paradas, que ya se encontraban en esa situación antes de la crisis del coronavirus, y quienes se encuentran de forma sobrevenida en este momento actual, ¿no? Porque es lo que está marcando todo, la crisis del coronavirus. Hay personas que ya se encontraban en situación precaria o que ya se encontraban paradas antes y a las que se le ha agravado su situación con el problema que hay ahora, ¿no? Y hay otras pues que vivían de una manera más o menos, vamos a decir, normal, sin problemas de precariedad, pero que se han encontrado con que de la noche a la mañana su mundo laboral, su mundo económico se les ha caído. Son dos situaciones muy diferenciadas, quienes ya se encontraban en precariedad y quienes han entrado ahora de golpe y porrazo en esa indeseada línea, ¿no? Vamos a empezar por lo más sencillo. Por ejemplo, quienes están en una situación sobrevenida. Digo lo más sencillo porque estas personas, de una manera, como ya he dicho, llamémosla normal, mucho más que analizar sobre ellas, sino que se han quedado, por ejemplo, sin trabajo, con todo lo que ello comporta, los que se han quedado sin trabajo con la crisis del coronavirus. Y a su vez, esas personas también hay que analizar que también existen dos tipos de situaciones a las personas que antes vivían de forma, hemos dicho, normal, y ahora se les ha caído su mundo. Pues a su vez, esas personas se dividen en dos tipos. Las que se han encontrado con su situación regularizada mediante un ERTE, mediante un despido real, con su forma administrativa y con todo y pudiendo gestionar todo lo que hace falta en relación con ese despido, y las personas que se han encontrado despedidas de facto y en una situación alegal. Vamos también a analizar cada uno de esos casos. Vamos a ver en los casos en los que no se encuentran en una situación más complicada, vamos a empezar por quienes han sido despedidos y despedidas de una forma irregular, porque de esas personas no se habla. Sobre todo en pequeñas empresas y en centros de trabajo gestionados por autónomos, pequeñas empresas, aunque no solamente en ese espacio, también ha ocurrido en empresas medianas e incluso en alguna grande. Se ha producido una ruptura de facto y por la vía de hecho de la relación laboral de muchas personas. Parte de esas personas, incluso todas, en muchos casos, en una empresa, se les ha despedido de una forma grosera e ilegal, vulnerando todos los derechos laborales inherentes a su nueva situación. Estos despidos, que no están contemplados en la ley, serían improcedentes en muchos casos, pero es que se han realizado de forma verbal o bajo la premisa, el primer día, esto fue el coronavirus, el estado de alarma empezó el día 14, era sábado, si no me equivoco, el día 16 fue el día del tienes que firmar aquí. Tienes que firmar aquí, ¿qué quiere decir? Si no saben, no entienden qué es lo que están firmando ni para qué. Pues están firmando sencillamente que se van a la calle sin ningún derecho, en muchos casos. En algunas ocasiones hasta sin abono ni siquiera ni de indemnización ni de liquidación. Y bajo promesas peregrinas, cuando no francamente falsas, de bueno, ya hablaremos cuando esto acabe, a ver qué pasa, a ver qué se puede hacer, o solo por unos días, etcétera. Son órdenes ambiguas de no continuar viniendo a trabajar, lo que por supuesto conlleva el impago del salario, finalización de contratos que en muchos casos ya eran fraudulentos por falsa obra y servicio, por falsa sustitución de trabajador, por falso tiempo determinado, etcétera. Y hemos hablado y estamos hablando de despidos fraudulentos. Por falsa, porque no cumplían los más mínimos requisitos, sin ninguna garantía de reincorporación a su finalización. Es decir, el trabajador estaba asustado, hay que reconocer que en muchos casos el empresario también, y bueno, pues asesorado por su gestoría o por quien sea, pues les han presentado una situación totalmente favorable a sus intereses, pero no los del trabajador o la trabajadora. Y como consecuencia de ello, pues la realidad es que muchos trabajadores y trabajadoras han encontrado despedidos y a una fecha de hoy, 2 meses después, no lo saben. Están esperando a que acabe esta situación para volver a hablar con su jefe a ver qué pasa, a ver qué les dice. Esto es aberrante. Hay gente que ni siquiera sabe en qué situación laboral se encuentra y esto genera una gran confusión y una gran angustia. Cuando se produce el momento de la notificación por parte de la empresa, muchos no se atreven a negarse a firmar. Porque claro, ¿y si no firmo? ¿Y si creo que me han despedido y le denuncio? Y luego a lo mejor me iba a contratar y ya no lo hace. O sea, siempre con el miedo por delante, ¿no? Y claro, nadie se atreve a presentar demandas laborales, nadie, en fin, es un caos. Y estas personas se encuentran de la noche a la mañana sin el subsidio de paro, sin una liquidación y en muchos casos sin haber cobrado ni siquiera el sueldo de ese mes. Esas personas no tienen ningún medio de subsistencia y son ignoradas por la administración porque están excluidas de esas ayudas que dice el gobierno que iba a dar a los trabajadores incluidos en ERTE, porque no ha habido ERTE, ha habido palmaditas en la espalda. Se me va el tiempo, yo creo que ya he hablado bastante sobre ese tipo de trabajadores y luego volveremos en las conclusiones a ver por qué he hablado de ellos. Luego hay otro tipo de trabajadores que han sido despedidos en una situación regulada, ¿eh? y solo para ellos, los demás hemos dicho que se quedan fuera. Con fecha 28 de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Estado un Real Decreto que en su artículo 2 rezaba textualmente, que a ver, leo: la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas y organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos, etcétera, etcétera, etcétera, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato ni del despido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no se puede despedir a la gente por razones relacionadas con el coronavirus. Y los que ya han sido despedidos, ¿qué pasa con ellos? Y luego también ocurre que eso es totalmente falsario, eso ha sido propaganda partidista del gobierno, ha sido humo, porque eso es mentira, se ha vendido como que tales despidos quedan prohibidos o que no se podrían realizar. Eso es falso, sí se pueden realizar, lo que pasa es que bueno, sería un despido improcedente, no tendría las garantías de un despido. De un despido objetivo, por causas objetivas, sino que pasaríamos al despido improcedente, que en vez de indemnizarse con 20 años, pues son indemnizados con 33. O sea, que es que con unos poquitos más, como siempre se despide a los más modernos, a los que menos indemnización tienen, pues la cantidad es ridícula. Con lo cual, el periodo de despido, el periodo de o sea, vamos a ver, la indemnización se realizaría prácticamente en las mismas condiciones leoninas y cicateras, y las condiciones del despido pues serían exactamente las mismas. Cuando no te digo que puedan despedir pues a quienes no han superado el periodo de prueba, por ejemplo. Eso es otro despido libre encubierto, porque el periodo de prueba está para probar al trabajador, no para que si el empresario tiene problemas diga que no ha superado el periodo de prueba y te echa a la calle. Pues esas personas se las puede despedir también. Pero lo que está diciendo el Real Decreto es totalmente falsario, ¿no? Y bueno, por no enrollarme más, pues vamos a dejar también ese caso de esos trabajadores que sí tenían trabajo y que han sido despedidos, en este caso de una forma legalmente administrativa. Y vamos a ir ahora ya, y ahí sí me quiero detener algo más, a los más débiles, a los que peor lo están pasando, a los precarios, a aquellos a quienes están dirigidas. Sergio, cuatro minutitos te quedan, tres y medio. Vale, vamos a los trabajadores a quien realmente está dirigida la acción de la marea básica. Los más precarios, los invisibilizados, invisibilización de la pobreza, a quienes el poder ignora a sabiendas y en muchos casos criminalizados, además, porque viven en circunstancias que el poder impone que son ilegales, criminalización de la pobreza. Hablo, pues, por ejemplo, empleados sin planes de hogar, sin contrato. Se han despedido por el coronavirus, como no tenían contrato, se ven con una mano delante y otra detrás. Cuidadores de personas por horas, estos que se anuncian buscándose la vida, cuido niños, cuido ancianos y tal, y por supuesto no tienen ni contrato ni tienen nada, claro. Músicos callejeros, artistas callejeros, chatarreros, vendedores callejeros, manteros, que también son trabajadores, porque es su trabajo. Habrá quien le guste y habrá quien no le guste, pero es su trabajo, su medio de vida y son trabajadores. Parados sin subsidio, que los hay y muchos, y que subsisten de forma impuesta en la economía sumergida, porque está claro que de algo viven. Y viven, pues eso, de buscarse la vida, de hacer chapuzas. Están trabajando forzadamente. Porque a lo mejor están cobrando un subsidio y se les acaba, lo dejan de cobrar y evidentemente, pues algo tienen que hacer. Inmigrantes sin papeles. De mil ámbitos, de mil condiciones y de mil procedencias, que también son trabajadores, porque podemos estar seguros que de alguna actividad se sustentan también. Y ya no te cuento los indigentes, que también son trabajadores, con la diferencia sobre el resto de que por múltiples circunstancias han caído en desgracia, ante la indiferencia y en muchos casos ante el desprecio de la sociedad y de los poderes públicos. A todas estas personas no se las ha tenido en cuenta a sabiendas de su fingida invisibilidad por el poder. Todas estas personas, y más que me he dejado en el tintero, han quedado sin trabajo y sin su medio de vida a causa del coronavirus. Ya eran paradas y precarias con anterioridad, pero en este momento esa condición ya alcanza su grado más álgido. Y por ello no cumplen unos requisitos obligados por el Estado para obtener cualquier ayuda al estar al margen de la legalidad, en muchos casos de forma impuesta. Y no solo eso, sino que además deben cargar con la imposición de la culpa. La culpa por ello, tanto del propio poder que les impele a vivir de esa manera como de sus propios conciudadanos intoxicados estos continuamente por medio de la propaganda institucional y el aparato publicitario a su servicio, que en muchos casos les hace cómplices a esos conciudadanos. Estos requisitos, que son abusivos, muchos de ellos son normalizados por la sociedad y no solamente sirven para expoliar las nóminas y las facturaciones de los autónomos con unos impuestos indecentes, en cantidades indecentes, sino que también sirven para controlar y someter a cada individuo, para inculcarles el miedo de que de no cumplir esos requisitos, se ven excluidos del sistema, con consecuencias como las que están padeciendo ahora. Son requisitos administrativos que no tienen nada que ver con la necesidad de su subsistencia, pero son los que se toman como medida para la concesión de beneficios sociales en caso de emergencia como la presente. Sergio. Ya termino. Los segundos, que dije que iba a poner un cronómetro. Por todo esto, por lo de los requisitos y por esa situación, requisitos incompatibles a sabiendas por el poder de su situación, dejan excluidas a esas personas de cualquier medida de protección laboral o de protección social. Y por tanto, quedan excluidas de la posibilidad de obtener cualquier tipo de sustento, así como de que su situación se hace más vulnerable aún. Y ya termino los 20 segundos que me quedan para decir simplemente que por ahí va la renta básica de cuarentena, que debe ser global, debe alcanzar a todas las personas y debe ser incondicional, además de suficiente. El gobierno dice que va a dar una cosa que se llama ingreso mínimo vital o algo así, que ni es suficiente, ni es universal, ni es incondicional. Por eso nosotros reclamamos desde la marea básica y, por supuesto, desde el sindicato Silvia, dentro de su entorno, que se dé esa renta básica de cuarentena. En esas condiciones he nombrado a muchas personas que se encuentran en situación precaria que la necesitan. Lo demás es simplemente humo. Es simplemente humo y es un engaño el servicio de un partido que se amparan, se escudan en ser de izquierdas o eso dicen que son. Y bueno, nada, me he pasado 30 segundos. Muchas gracias por escucharme. Vale, gracias. Pues como afortunadamente ha podido entrar Ontanares, Isabel no puede, entonces, pues Ontanares, por favor, tú te presentas y haces tu ponencia. Estamos viendo si a otro compañero, que es Dusey Nioro, puede hablar en lugar de Seidú. Si no, pues bueno, a ver cómo lo podemos suplir. Vosotros que habéis estado pendientes de la organización, pues ya lo vemos. De momento habla Ontanares, venga. Te aviso cuando te falten 3 o 4 minutitos, Ontanares. De acuerdo. Para que estés más cómoda, vale. De acuerdo. Venga, gracias. Bueno, pues nada, Sergio ha hecho una introducción estupenda de qué es lo que significa la protección social en este país por el empleo. En estos días hemos visto cómo en Madrid en particular, también en otros sitios, pero en Madrid en particular, han surgido un montón de redes de solidaridad para que la gente sencillamente pueda comer. Algo tan básico como eso ni siquiera está garantizada en un sistema de protección como el nuestro. La FRAM ha agrupado en la web Dinamiza tu cuarentena a un montón de estos grupos y hoy han sido invitados especialmente a este acto. No sé si habrá alguno de ellos. A mí lo que ha hecho que les invitemos especialmente desde Marea Básica es porque sabemos que solo en la calle y en el barrio y en contacto con la gente es donde realmente nos damos cuenta de cuáles son estas necesidades básicas que tenemos que cubrir. La Marea Básica, de hecho, nació en este tipo de grupos que se unieron para la recogida de firmas en 2014 de la ILP de renta básica. Se recogieron solo 300.000 de las 500.000 que se necesitaban para que la ILP llegara a ser debatida en el Congreso, pero se presentaron en el Congreso. Y desde entonces, pues hemos hecho muchas cosas, pero como un hito más visible fue en que en 2018 hicimos una marcha de León a Madrid, en el que lo que pedíamos como cosa central, desde luego, era la renta básica universal. Pero también veníamos pidiendo desde hacía años que se cumpliera la Carta Social Europea en las rentas y en los subsidios y prestaciones que están por debajo del umbral de la pobreza, que son muchos. O sea, la gente que va a estos grupos a pedir alimentos, en una buena parte no son personas sin ningún tipo de ingreso. Son personas que además que están desprotegidas por una protección insuficiente. En esta ocasión de Madrid a León, nuestro grupo no ha sido nunca un grupo que reivindicara solamente la renta básica, sino que nuestra idea es que la renta básica es uno de los mejores instrumentos para conseguir que las personas tengan unos ingresos básicos con los que poder participar en la sociedad. Pero creemos que hay otras cosas que no se solucionan solo con la renta y que están alrededor. En aquella ocasión había 5 puntos, espero no olvidarlos todos, los tengo por aquí apuntados. El cambio de la reforma laboral, que todos hemos visto lo que ha significado, el reforzamiento de los sistemas de salud y educación públicos que habían sufrido grandes recortes, el sostenimiento de las pensiones, la centralidad del feminismo y también de la abolición de la ley Mordaza. Todo eso, que parece que no tiene centralidad, o sea, la renta básica por sí mismo no resuelve todas esas cuestiones universales que son también básicas y que en ese momento estaban muy tocadas. Por eso, cuando salimos en la marcha, no llevábamos solo esa reivindicación, sino que llevábamos todo el corolario, perdón. Los grupos que ahora mismo gobiernan nos recibieron en el Congreso y recibieron estas demandas, porque entonces estaban en la oposición, y hoy querríamos que nos hubieran escuchado, ¿no? Cuando ha llegado la cuarentena, muchas de las cosas que están pasando no eran nuevas. Nosotros llevábamos años alertando de que esto estaba sucediendo. Con la cuarentena lo que ha pasado es que se ha recrudecido mucho más, tanto en número de personas que se han visto afectadas, como también en la situación de las que estaban ya afectadas, que se han visto todavía más afectadas. Entonces, en medio de este coronavirus, lo que hemos planteado es la renta básica de cuarentena. Hay quien dice, ¿por qué una renta básica de cuarentena cuando esto es una necesidad que tiene que seguir? Entonces, nosotros lo que decimos es de cuarentena porque es urgente y porque es absolutamente necesaria ahora mismo, donde está pasando lo que estamos viendo. Nosotros siempre decimos, hay una expresión que utilizamos mucho, pan y horizonte. Pan significa que hoy la gente tiene que comer y hay gente que tiene que comer con las rentas. Por eso nuestra lucha ha sido también por rentas dignas dentro de las rentas mínimas de las comunidades autónomas. Y aquí en Madrid estamos, por ejemplo, en la plataforma RMI Es tu Derecho por eso, porque necesitamos conseguir que lo que ya hay sea digno. Hemos ido a los juzgados a pedir que se cumpla la Carta Social Europea en materia de rentas, de las rentas ya existentes, que tampoco lo cumplen, ni por suficiencia ni por otros motivos. ¿Qué es lo que hemos conseguido en esta cuarentena? Bueno, pues hemos conseguido un manifiesto unitario con otros grupos que también defienden la renta básica universal. Se lo hicimos llegar al gobierno. Se lo hicimos llegar porque Philip Alston, el relator especial de la ONU en la visita a España, ya lo dijo. El sistema de la renta mínima sugiere que o bien está estructurado intencionalmente para excluir a las personas o está extremadamente mal diseñado. La Asociación de Directores decía que solo un 8% de las personas que viven bajo el umbral de pobreza se beneficia de una renta mínima. Es decir, es absolutamente insuficiente. En la campaña de Reclama la Carta Social, que os digo que fuimos a los juzgados, conseguimos algunas cosas. Conseguimos que los sindicatos hicieran una ILP, que no nos gustó nada porque era otra renta mínima, pero desde 2017 esa ILP está en el Congreso y es lo que tenían pendiente de hacer, porque incluso la Unión Europea y el Consejo de Europa antes, claro, les habían dicho que tenían que cambiar el sistema de rentas mínimas. La que hay ahora es una propuesta que hace la AIREF, que la AIREF es un organismo independiente que lo que procura es que las medidas que saque el gobierno cumplan el artículo 135 de la Constitución, aquel que dice que lo primero que se paga es la deuda y que no nos podemos endeudar más allá de nuestras posibilidades. El director de este supuesto organismo autónomo es hoy el ministro Escrivá. Y es esa propuesta que hizo ese organismo autónomo la que se ha estado debatiendo ahora mismo para lo que va a salir. Está publicada y la podéis ver en internet. No sabemos qué es lo que va a salir porque Unidas Podemos también presentó una propuesta al Congreso antes de terminar una de las legislaturas y la conocimos porque nos invitaron, en esa ocasión sí nos invitaron a conocerla, pero como iba a acabar la legislatura, pues la verdad es que seguimos sin conocer ni siquiera un borrador de lo que va a ser lo próximo, más allá de lo que habla el mundo. Entonces, ¿qué habla el mundo del borrador que ha sacado? Pues cosas que ya sabemos cómo funcionan y que no van a funcionar y que van a estigmatizar y van a dejar a mucha gente fuera, como decía ahora mismo Sergio. Los requisitos, cualquier requisito de cualquier renta mínima pasa por dejar gente fuera. En la renta básica universal todo el mundo cobra la prestación, por tanto no hay posibilidad de que nadie quede fuera. A partir de que la propuesta que nosotros hacíamos es que esa prestación fuera cobrada y en un tiempo fuera revisado el hecho de que tú hayas cobrado por encima o por debajo de lo que tendrías que cobrar. Si has cobrado por encima, igual que pasa en la renta, pues haces un ajuste con Hacienda y devuelves los cobros que has cobrado por encima. Pero si tú si a ti te correspondía, la ventaja que tenía eso es que era un sistema muy ágil en el que tú ibas a cobrar de una manera rápida. La propuesta, el borrador que hoy han ido hablando los periódicos, siguen hablando de la propuesta que parece que va a salir en 2 o 3 días, habla de que efectivamente hay algo que sí han cogido de esta propuesta, y es que la prestación se vaya a cobrar desde el primer día, es decir, que las comprobaciones se hagan después. ¿Cómo se puede hacer eso? No lo sé, porque a mí me da mucho miedo también los cobros indebidos. Cuando una familia necesita dinero, lo que va a hacer es solicitarlo. No va a pensar, después ya verá cómo hace. Y el problema es que si no le corresponde, eso lo va a tener que devolver en unas condiciones peores, porque después va a tener que sacar un dinero que no tiene, de donde no lo tenía. Entonces, me preocupa mucho eso, ¿no? Cómo se haga esa solicitud. Yo creo que a la gente que le pueda llegar es importante que se asesore antes de pedirla, porque esto es como cuando te regalan una tarjeta de crédito, ¿no? Y luego los intereses pues te dejan tiritando y al final pues te quedas en una situación muy complicada. Hay cosas que dicen la administración tiene un sistema que ha empezado a funcionar tarde, pero que ya más o menos funciona, en el que se pueden ver entre administraciones algunos datos. Eso puede agilizar mucho la gestión de las rentas, sobre todo si no se piden cosas imposibles, como pasa en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades autónomas, porque entonces sí que se complica mucho más. Me preocupa también que, al ser una prestación familiar que va a tener en cuenta el empadronamiento, el problema del empadronamiento en este país es muy grave, porque hay un gran incumplimiento de los ayuntamientos con respecto de las normas del INE para el empadronamiento, y hay mucha gente que o no está empadronada o está empadronada en un lugar donde no es exactamente donde vive, y toda esa gente con la prueba del padrón va a quedar fuera, a no ser que los ayuntamientos tengan una instrucción muy clara de que tienen que aplicar la normativa del padrón con más seriedad de la que lo hacen ahora con todas estas personas en situaciones imposibles de empadronamiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación en este momento? Pues que si van a sacarlo, que lo saquen ya. Si la gente tiene que cobrar, que cobre ya. Y bueno, cuando salga podremos decir algo más acerca de las condiciones, porque una de las cosas que también preocupa es que cada comunidad autónoma tiene ya una renta mínima. Y esto es otra renta mínima. Entonces, Zanare, perdona, 3 minutitos, corazón. De acuerdo. La armonización de las dos rentas es algo que puede dar muchos problemas y muchos quebraderos de cabeza. Puede dejar también a mucha gente fuera de la una y de la otra. Hoy los periódicos hablan de complementariedad, y en ese sentido, pues quizás si son complementarias sí que pueda hacer que mejore la situación de suficiencia de bastantes rentas mínimas del país, pero habrá que ver cómo esto sale adelante. En las próximas semanas vamos a hacer movilizaciones, con lo cual pues yo lo que os animo es a que estéis pendientes, porque las movilizaciones van a tener que ser con todas las garantías sanitarias. Probablemente nuestras garantías sea salir de 10 en 10 en muchos sitios de Madrid, y 10 en 10 en muchos sitios de Madrid podemos ser muy visibles. Así que bueno, pues esto ha sido lo que os he intentado resumir. Muy bien, gracias, Ontanares. Pues está aquí, efectivamente, es que sale con otro nombre, pero por el chat ha dicho que es la misma persona. Nos va a hablar Odusei Nioro, que es lo que pone aquí, que es tu nombre de Facebook, o Seidurio, y pertenece a la Asociación de Nuevas y Nuevos Ciudadanas y Ciudadanos por la Interculturalidad. Discúlpame si no pronuncio bien el nombre. No, sí, está bien dicho, está bien dicho. Bueno, disculpa, y te presentas tú mismo, porque ante la incidencia Isabel nos está oyendo, pero no puede participar, ¿de acuerdo? Vale, y que te llevo el tiempo también, si quieres te aviso con 3 o 4 minutitos antes de que falten o como tú me digas. Vale, no pasa nada, tú puedes lo juntar, no pasa nada. Podemos empezar y yo hago la presentación. Vale, venga, gracias, pues empieza. Vale, buenas, que para la gente que no me conoce, que yo soy Teiru Yoku de Senegal y soy representante de ASNUSI, que es un nuevo ciudadano por la interculturalidad y portavoz de la campaña de regulación ya de los punareros de Huelva. Y ahora me voy a comentar sobre la situación que están allí antes de la COVID-19 y en pleno estado de alarma, que se envuelve precisamente en Lepe, que todo el mundo sabemos que la situación que estamos viviendo de los inmigrantes que están en los asentamientos son muy, muy horrorosos, que no lo podría ni imaginar. Y llevamos un montón de años denunciándolo por escrito y esto. Todavía no hay ningún cambio. Y hay un porcentaje muy grande que están viviendo en los asentamientos que son irregulares, que no pueden hacer nada porque la ley no les permite ni trabajar con este país. Como que tenemos una ley de extranjería que es profundamente racista y que deberían lo cambiar, pero no lo hacen. Y desde ayer o el estado de alarma, vemos que nuestra situación no ha cambiado. Vivimos lo mismo que estamos viviendo antes. Y hemos visto que el gobierno ha decretado un dinero de 600 millones para el ayuntamiento, pero todavía no hemos visto nada. No han visto ninguna cambia, están trayendo comida y esto, y la comida los ONG que están en la provincia lo pueden encargar. Queremos que lo gastar para cambiar nuestras situaciones, y somos gente muy vulnerable y gente trabajadores. Todo lo que estamos hablando nosotros también lo necesitamos mucho más que nadie, porque donde estamos viviendo no tenemos luz ni agua, ni saneamiento, ni nada. Estamos descansando debajo de los plásticos fabricados con paletes de madera. Cuando está lloviendo no puede salir, no puede hacer nada. Y como que no accedemos a luz, cuando vamos a trabajar, volvemos un poco más tarde y llegamos en casa mucho más tarde, y así tenemos que coger nuestro carro y vamos a buscar agua. Un fuente, puede ser 1 kilómetro o 2 kilómetros, donde está tu lugar de asentamiento, a recoger agua. Y cuando llega en casa, tiene que coger leña, palet de madera, a calentar agua y después ducharse. Y cuando tú has terminado de ducharse, tiene que coger otra vez, ponerse tu ropa y sale a comprar comida, porque allí no puede guardar cualquier comida. Y después, porque te vas a comprar comida, vuelve y preparar y a comer. Y antes de hacer todas estas necesidades, ya es la hora. ¿Cuándo nosotros nos vamos a integrarse con estas condiciones? Y dicen que nosotros no queremos integrar, no queremos nada. Queremos estudiar, queremos hacer muchísimas cosas. Pero las condiciones que estamos viviendo no le permiten nada. Son condiciones que no es infrahumanos. Y desde allí que el redactor de ONU, Felipe, ha venido en el febrero, no sé, en enero, por ahí. Yo era uno de los miembros de ONU que estaba con él y lo llevamos en los asentamientos. Y cuando estamos llegando allí, él mismo ha quedado con boca abierta, porque no lo podría ni imaginar que hay gente que están sacando el país para adelante, y con gente que son muy importantes. Este país están viviendo con estas condiciones. Él ha hecho, no lo podría ni imaginar, y ha hecho todo esto por fuerza, y hace una reunión de prensa y esto, para denunciar todo esto. Desde estos días hasta ahora, no hemos visto ningún cambio de nuestra vida. Y si hablamos sinceramente de ingreso mínimo vital, y si lo que dice el gobierno es realmente verdad, no le deberían dejar atrás. Vamos a ver. El ingreso mínimo vital del que están hablando, en la agenda en el 2030, nosotros somos gente muy vulnerable porque estamos viviendo debajo de unos plásticos fabricados con palas de madera. No accesamos a luz ni a agua. ¿Quién? Y dicen que quién está dentro del Estado. Y nosotros estamos dentro del Estado. Estamos cuidando los campos. Estamos cuidando la gente mayor. Estamos, y todo lo estamos haciendo de una manera irregular. Con la renta o la ingreso mínimo vital, nosotros creo que lo merecemos mejor que nadie. Desde mi punta, deberían echar un poco de contra, no en casos a nosotros, porque somos gente trabajadores que estamos marginados en la de la población española. Los políticos no echan cuenta. Dejar atrás, sobre todo lo que está ahí, que ellos cuando necesitan entrar para coger la fruta en los campos. En los campos estamos siguiendo explotación laboral. Por ejemplo, en la recogida de naranja, cortar naranja. Los campos, la gente se sale de su casa a las 7 y llega en la parada a las 8. ¿Y dónde iba a trabajar? A veces te va, antes de llegar en tu lugar de trabajo, va a estar una hora o dos horas. Depende del lugar. Y cuando llega, a veces dicen que los árboles de naranja están mojados. Tú tienes que esperar en el campo. Y tú estás esperando allí, todas las horas que tú estás perdiendo, nadie no te le está pagando. Y a veces tú puedes estar todo el día hasta las 12 para empezar a cortar. No puede llegar un jornada completo. Y tú tienes que pagar transporte. Y tú has gastado más o menos desde que tú has salido en tu casa, antes de empezar a trabajar, 4 horas, o 3 horas, o 5 horas, y nadie no te lo va a pagar. Y a veces, lo duro de esto, a veces ellos mismos te van a dejar allí, dicen que los árboles se están mojados, al final tú no vas a trabajar, vuelve en casa sin cobrar. Vuelve en casa sin cobrar, y ese se hace muchas veces, sobre todo los empresarios que tienen naranja y en las horas no afectando nada. Y nosotros estamos aguantando todo esto, la Fresa, la Formosa y Rondal. Y a veces los jefes están mujeres sin papeles y te iban a trabajar y no respetan nada de los derechos humanos, de los derechos laborales. Te pagan un salario miserable y la hora de trabajar es 6 horas y media en Huelva. Y cada empresario están pagando lo que le da la gana. No hay ningún precio fijo. Y la hora extra es mismo. Yo, por eso estoy trabajando en una empresa cobrando 37. Otro cobrando 38. Otro 30. Otro 32. Y estamos ganchando en la misma hora y salimos en la misma hora. Y la hora extra no la están respetando. Y la hora de extra debería para pagar más que la jornada normal. Y los días de festivo, sábado y domingo, le están pagando lo mismo. Pues allí no hay derecho, no hay nada. Somos gente vulnerable y no han dejado atrás. Y si hablamos verdaderamente que no hay discriminación, ¿eh? No hay igualdad. Dicen que no hay desigualdad. Si ellos quieren demostrar esto y es verdad, no irían atrás en el ingreso mínimo vital. Porque lo necesitamos mucho más que nadie. Estamos aquí, la gente lo están utilizando como servilleta. Cuando una persona coge su servilleta y hace su necesidad, después la va a tirar a la basura, igual que nosotros. Nosotros los jefes, los empresarios, cuando necesita a nosotros, ya, ese día estamos a tope. Ese día ya. Cuando termina nuestro jornada laboral, ellos no quieren saber nada de atrás. Y otra cosa es que es muy importante para nosotros, empadronamiento. Ella, la mujer que acaba de salir ahora mismo, le está planteando. Y es algo muy fundamental, porque aquí no te puede perder el arraigo social. No puede tener papel sin dicen la ley. no puede pagar sin empadronamiento. Y ahora, la gente que está viviendo en los asentamientos no se puede empadronar. Dicen, y la ley le permite empadronarse cada uno donde está tu lugar, que sea que está durmiendo en la calle, que sea que está durmiendo con los asentamientos. Pero ¿por qué los municipios que están dentro de las provincias, no están dentro de las provincias que están en la provincia de Ulma, no le están respetando esta ley? Están saltando la ley y nadie no le dice nada. Y llevamos un montón de años, desde 2018, forzando desde nuestro ONG ANUSI que se empadronan. A veces la hacen, pero muy difícil. Y ahora ni siquiera quiero verlo. Eso no es normal. Y es algo que tenemos también que lucharnos. Porque no podemos presentar en papel extranjería sin empadronamiento. Y es muy difícil y muy complicado. Dejamos de decir la discriminación. Si no hay discriminación, tenemos que fijar nosotros lo que estamos viviendo. Y ellos deben saber que la mayoría que están viviendo en el asentamiento, hay un porcentaje, son temporales. Venimos aquí a trabajar en la provincia, porque estamos aquí, no, solamente hay trabajo. Y cuando venimos a buscar alojamiento, le están pidiendo nómina, le están pidiendo contrato. Sí, sí. Tres minutitos para si quieres ir rematando, ¿vale? Gracias. Vale, ahí pasa. No están pidiendo contrato, no están pidiendo vida a lo volar y nosotros no tenemos papel. ¿Y quién está en situación irregular? Te están pidiendo todas estas necesidades. ¿Qué va a hacer? Y tú estás aquí solamente para 3 meses de trabajo o 4 meses. Y al final, tú no tienes ninguna alternativa. Tienen que ir a vivir en los asentamientos porque no hay alojamiento suficiente. Para quien no quiere coger todo el tiempo, voy a limitar aquí y muchísimas gracias. A ver si me va a tocar. ¿Vale? Venga, gracias. Muy bien, gracias a ti, Seidú. Muchas gracias por acercarnos en directo esa realidad de la recolección de frutas y hortalizas. Que lo sabemos, pero nos queda lejos. Bien, pues abrimos un debate, ahora veremos a ver cómo lo organizamos. Manolo, ¿tú podrías, cómo hacemos? ¿O tú ves las manos o se pide por el chat? ¿O cómo os parece que lo hagamos? Yo creo que con este sistema es mejor con la mano, levantar la mano. Porque así no podemos libertar para comentarios y yo aquí voy viendo quién pide la mano y únicamente pues le voy dando a ver que termine alguien. Sí, ahora no sé, a mí se me ha ido un poco la pantalla, no sé ahora qué he hecho. Bueno, pues bien, pues vas tomando tú el turno de palabra, ¿de acuerdo? De acuerdo. Tenemos en principio hasta las 8 menos 10 o así para ir con los abrazos, ¿de acuerdo? Entonces vais pidiendo la palabra si os parece como Otanares, tú que habrás estado preparándolo, di un poco cómo lo habíais pensado, porque a mí me ha dejado aquí Isabel así de aquí te pillo, aquí te mato. No sé si habíais pensado que hagamos una ronda y así podéis volver a intervenir las tres personas que habéis hecho presentación. ¿Cogemos 8 o 10 palabras y volvéis a hablar o cómo lo habéis pensado? Cuéntame. La verdad es que como se nos ha ido tanto tiempo al principio, pues sí. No sé ahora mismo cómo, me parece bien lo que propongas, porque la idea era haber estado 45 minutos hablando y luego tener media hora para intervenciones como de 2 minutos o así para conclusiones o, venga, o, pues muy bien. O reflexiones. Vale, pues venga, os vamos a ver, son las 7:15, pues tenemos media hora para el debate y que luego tengáis un par de minutitos cada cual por si queréis cerrar con algo, ¿vale? Venga, pues pedimos un turno de palabras y sobre la marcha, oye, si no, pues de una manera ágil, si consideráis que para que no se pase de tema queréis intervenir, pues pedís la palabra como cualquiera, y si no, pues al final también tendréis un par de minutos. Venga, empezamos. Yo ahora no sé por qué he perdido, pero bueno, estaba pendiente Manolo. He perdido el chat y esto. Y ahora estoy mirando, de momento no hay ninguna palabra. Supongo que todo el mundo sabe cómo hay que hacer para pedir la palabra. Puedo utilizar 2 minutos mientras alguien se anima a hablar, que se me ha olvidado algo muy importante. Vale, pues venga. Sí, quería decir que como parte de lo básico está el tema de vivienda también, ¿no? Que ya el lunes en la rueda de prensa se habló, pero que me parecía importante señalar hoy que han salido las ayudas de vivienda de la Comunidad de Madrid y que desgraciadamente dejan fuera a todas las personas que ya estaban en situación de grave vulnerabilidad, porque solo tienen en cuenta a quien hayan perdido sus ingresos, bien por ERTE o por reducción de trabajo, por el tema del COVID. Vale. Bueno, a ver quién se anima. Bueno, vamos a ver. Es que yo ahora no veo. Yo me animo. ¿Eh? Yo me animo. Lo que pasa es que tengo una pantalla muy en blanco y no tengo para sacar la bandita. Ah, vale. Cuando me leí la palabra. Bueno, si quien no pueda levantar la manita, pues que escriba en el chat. Yo me voy a salir. A ver, parece que dice África que se va a salir, para ver si le mejora la conexión. Entonces, ¿quién quería hablar? ¿Quién es Paco? Sí. Cuando quiera. A ver si puedo hablar en 2 minutos. Díselo a la otra que me compone. Bueno, pues yo creo que lo que hay es una realidad abrumadora. Eso lo vemos todos. No solo por la batalla de la salud, sino por lo que se nos viene encima. De pobreza, exclusión, de falta de horizonte. Hace 3 meses la gente de María Básica, cuando pedíamos la renta básica universal, estábamos en el desierto. Y sin embargo, ahora, la palabra renta básica es un eco y eco y eco por todos los lados. Todo el mundo está entendiendo que esto tiene que cambiar el enfoque de la manera de producir. Yo voy a poner un ejemplo muy material de lo que ha significado para nosotros la batalla por una renta básica de cuarentena. Es una batalla para tratar de crear una base social que impulse esas rentas básicas universales, porque tenemos un problema, que es la reacción fascista. Lo poco que van haciendo, pues ya veis que nos están comiendo un poquito las orejas, nos están presionando mucho a lo poquito que se va haciendo. Pero podía, la renta básica de cuarentena significaba ir más allá de las limitaciones de las medidas que estaban planteando. Os voy a poner el ejemplo de la búsqueda activa de empleo. A todos los que han entrado ahora con los ERTES, o los que les han reconocido incluso el subsidio a pesar de no tener un ERTE, que también son muchos miles de personas, no solo las del servicio doméstico, sino también los despedidos, a todas esas personas no les cuenta el tiempo de esos subsidios a los efectos de una posible situación al final de que tuvieran que incorporarse como una persona más a una prestación por subsidio de un SEPE. Y sin embargo, a los 3 millones de personas que estamos ya en el SEPE, a eso sí nos sigue corriendo un día el paso. La búsqueda activa de empleo, que ha sido su espada de Damocles una y otra vez para que tenga que estar un cursillo, justificar que te mueves, tal, tal. De pronto, cuando ha desaparecido, cuando reconocen con el estado de alarma la imposibilidad material ni de buscar empleo, ni de hacer cursillos, ni de nada, no han paralizado ese un día y otro, un mes y otro que te corre de tu RAI, que te corre de tu subsidio o que te corre de la prestación, la vas agotando. Y el ejemplo más claro de las limitaciones lo dan las rentas activas de inserción, que hay cerca de 400.000 personas cobrando los 430 euros. Como sabéis, la RAI se cobra durante 11 meses y hay un año de parada, 11 meses, un año de parada, 11 meses, un año de parada, y resulta que tienes un tercio de esas miles de personas que están en la parada, que están esperando ese año de interrupción. Ahí tenéis un ejemplo durísimo. Y otro ejemplo durísimo es el de los subsidios de mayores de 52 años que se les deniega a los autónomos que cerraron sus empresas por cualquier motivo. No es un cese involuntario de la actividad, aunque se ha ganado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que le reconoce el subsidio. Pero ahora, con miles y miles de autónomos que han cerrado sus empresas y que no van a tener la oportunidad de reactivarse, esa gente que tienen condiciones para acceder al subsidio están en vale, están en blanco. Es decir, tenemos muchos motivos para pensar en que sus limitaciones, las limitaciones de un organismo atroz, vil, ruin, nada autónomo, nada independiente, de 10 billones de euros que montó los hombres de negro de Europa, que se llama Pairé, con su representante hoy en el gobierno. Perdona, Paco, perdón. Vamos controlando un poquito el tiempo, ¿vale? Ya está. Vale, gracias. A ver, ¿quién se anima a hablar? Os informo que sabéis que hemos estado 29 personas en este debate. Yo creo que está muy bien. Hemos podido superar el boicot de ese que nos han hecho. Y, en fin, hemos tenido la previsión de tener esta otra sala preparada, porque ha venido muy bien. Sí, yo no, a mí se me ha borrado la pantalla, Manolo, si me puedes apuntar por ahí o cojo la palabra, porque no sé ahora, digamos, no tengo todo el menú. El que no encuentre cómo levantar la mano, pues que lo pida por el chat. Pues vale. No hay ninguna palabra pedida, de todas maneras, todavía. Ahora veo África, que quiere hablar. A ver, pues sí, bueno, mientras a mí me gustaría que a lo mejor completarais, que contara algo más Eidu, pero mientras os cuento que hoy a las 7 yo iba a entrar en otra reunión, pero ya con tanto lío me he quedado aquí, que hay justo a las 7 otra vídeo de lucha migrante frente al negocio de la agricultura. Que lo organiza una plataforma de solidaridad con los pueblos del Mediterráneo. O sea que hay mucha inquietud y también la cuarentena está sirviendo para ponernos en contacto y visualizar y comunicarnos con estas situaciones. Esto lo organiza el Sindicato Obreros del Campo, el Sindicato Andaluz de Trabajadores de Andalucía y de Huelva, y también está participando Servicio de Mediación de Almería con una técnica educadora con menores que tienen problemas de infracciones y atención judicial. Bueno, era deciros eso, que tenemos todavía que ampliar nuestras redes porque a la misma hora también están hablando de una problemática parecida. Vale, gracias. Termino, cierro el micro. Gracias, África. Ahora ha pedido la palabra Antanares. Cuando quieras, Antanares. Ha sido sin querer. Sí. Perdón. Pues nada, te bajo la mano. ¿Os parece que estamos aquí muchas personas? ¿Hacemos una pequeña ronda de si estamos de otros colectivos y estamos tratando estos temas o cómo nos vamos a conectar si no hay palabras pedidas? ¿Qué os parece? ¿Alguien se anima a ver lo que se está haciendo en sus grupos? Yo, si no hay palabras y en la línea de esto que estás proponiendo, África, os puedo dar información muy breve de las próximas actividades que hay previstas con motivo de los 9 años del noveno aniversario de 15M. No sé si habéis recibido información, ya sabéis que la Marea Básica participa todos los años, ha participado yo creo que todos los años en los aniversarios del 15M, y este año también ha querido contribuir, colaborar, unirse a este aniversario, pues organizando este debate del que estamos ahora mismo. Y luego contaros que mañana tenemos otro otro encuentro con grupos de apoyo mutuo y autogestión vecinal. Son, bueno, pues todos los grupos que en una tarea de cercanía, en los barrios, llevan acciones desde hace mucho tiempo, huertos urbanos, bancos de alimentos, y que ahora con ocasión de esta pandemia, pues están haciendo una labor, yo creo que impagable, ¿no? Para ayuda han proliferado mucho y ayudando a vecinos y vecinas que tienen dificultades pues para hacer la compra y a la farmacia, cualquier cosa, ¿no? Dando alimentos, por supuesto, también, comidas, etcétera. Mañana hay ya, ahora mismo aquí no tengo la lista, no sé si por ejemplo está por aquí de Mery, a lo mejor sabe más los colectivos que van a participar, pero van a participar colectivos de Arganzuela, de Villaverde, de Tetuán, de Coslada, de diferentes barrios de aquí de Madrid. Luego, el sábado 16, tenemos una asamblea que ha surgido, bueno, pues en estos días también de pandemia, a raíz de unos debates que hemos estado organizando de diferentes colectivos, que hemos participado alrededor de unos 30, pues luego, después de los debates, se vio la conveniencia de seguir reuniéndonos, esta confluencia que se había dado, mantenerla y aumentarla todo lo que pudiéramos, porque todos veíamos la confluencia y el apoyo mutuo entre los diferentes colectivos, ahora mismo es más necesaria, está siempre necesaria, pero ahora mismo la veíamos como imprescindible. Entonces, por aportar una línea de confluencia, una vía de confluencia, un espacio de confluencia, pues vamos a mantener esta reunión. Hemos hecho ya una agenda en la que los colectivos que tienen actividades, acciones o alguna campaña en estos meses próximos, pues ha pasado a formar parte de una agenda común, esas actividades, y todos los colectivos que estamos en la asamblea apoyaremos cada una de las actividades. Es una confluencia que no es para un día, no es una confluencia que queremos que se mantenga en el tiempo, a lo largo del tiempo, y que sistemáticamente nos estemos apoyando unos a otros. Luego, vale, el domingo, mira, Manolo, un minutito y no, pasamos, no, ¿vale? Sí, termino ya, rápido. Se me ha olvidado decir que el viernes hay también una actividad que organiza Madrid Solidaria con Palestina. Sabéis que el día 15 también es el aniversario de la Nalba, el desastre de la expulsión de los palestinos. Entonces se hace también un acto. El domingo 17, un encuentro de feminismos y feministas, para hablar de todos los temas del feminismo. El lunes 18 es un conversatorio de la mujer sanadora, la sabiduría ancestral de los pueblos originarios, que organiza la Plaza de los Pueblos. Y ya por último, el martes 19 es un encuentro de medios de comunicación alternativos. Ya con esto he terminado. Todas las sesiones van a ser en esta misma sala de Zoom que estamos ahora, que precisamente la abrimos pues para evitar los boicots que veíamos que estaban produciendo. Entonces, en este mismo enlace, pues os podéis conectar a las 6 de la tarde para asistir a cualquiera de estas actividades, o a todas, que todas son interesantes. Gracias, y perdonad si me largo un poco. Vale, pues veo que en el chat. Entonces, por ejemplo, está aquí Valentina. ¿Hay alguna palabra, Valentina? Vale. Palabra, sí, sí. Te veo en el chat, ¿no? Bien. Sí, pues, ¿se oye? Sí, te. Vale. Nada, agradecer las ponencias de todas, súper interesantes. En especial la del compañero Seydou. Creo que como portavoz de la campaña de regularización ya abre el horizonte hacia una realidad que es me parece fundamental poder visibilizar y visualizar, ¿no? El tema de la regularización de las personas migrantes en una situación administrativa irregular, se ve que es la única puerta de entrada hacia la obtención de derechos laborales básicos, ¿no? Como han planteado las otras ponencias, la crisis actual es donde más se ha evidenciado la necesidad de establecer garantías mínimas de la obtención de recursos que puedan mantener en el límite de la dignidad la vida de las personas trabajadoras, que es como el enfoque que se le está dando aquí, ¿no? Por lo mismo, Seydoux comentaba el tema de cuando vino el relator de la ONU para reunirse con los compañeros jornaleros, que son los trabajadores que hoy día están en primera línea, ¿no?, manteniendo la producción básica de alimentos en este país. También el relator de la ONU se reunió con las compañeras trabajadoras de hogar, donde también hizo una mención a las condiciones de falta de derechos laborales en el sector, y que justamente es otro de los sectores donde también hay gran cantidad de compañeras en situación compañeras y compañeros trabajando en una situación administrativa irregular. Entonces, esto también me hace pensar en lo importante que es que desde la campaña se visibilice el marco de la ley de extranjería, ¿no? Porque la ley de extranjería, como decía Seydoux, es una ley racista que produce la irregularidad de las personas, la irregularidad de los trabajadores. Es algo que la ley de extranjería lo promueve, ¿no? Entonces veo la importancia de poder profundizar en la campaña en cómo opera esta ley y por qué produce tantas personas en situación irregular. Y lo último, también hacer eco de las últimas palabras del compañero de portavoz, que por eso también es muy necesaria la regularización urgente para poder considerar a las más de 600.000 personas migrantes en situación irregular dentro de esta crisis, porque no están consideradas para derechos básicos laborales, pero hoy día tampoco están siendo consideradas como parte de esta crisis, como personas que están sufriendo también los efectos de esta crisis humanitaria ya. Entonces, muchas gracias por el espacio, creo que es súper bueno, creo que es un excelente espacio para crear alianzas y que podamos seguir intercambiando información, ¿no? Así que, bueno, sí se pueden pasar por regularizacionya.com y ver ahí un poco todas las demandas que el compañero estaba aquí denunciando y planteando para todos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Valentina. Consultaremos y difundiremos también la página. Gracias. Queremos, como contaba antes el compañero, crear redes y apoyarnos en las distintas campañas. Veo que Andrés ha levantado la mano, ¿no? Andrés. Vale, pues venga. Andrés, ¿no se te oye? No. Tienes el micrófono abierto, pero no se te oye. Te falta el servicio al ordenador, si estás usando ordenador. De momento, Andrés, a ver si lo puedes solucionar, si le das permiso al ordenador para el sonido. Sí. Aquí lo tienes abierto, pero no se te oye. Y ha pedido la palabra Merche. Vale, venga, estupendo. Un saludo a todas y a todos. Interesante ver diferentes puntos de vista. Y bueno, yo me gustaría que si me podéis un poco informar más sobre esta propuesta que parece ser que ha sido ya publicada en el BOE, sobre la propuesta del ingreso mínimo vital para que no deje atrás a las personas migrantes en situación administrativa irregular. desde todo el movimiento de la renta básica universal, cómo veis esta propuesta y si es un paso para luego ir avanzando hacia la renta básica universal, o esto diluye o oscurece el panorama del camino que estamos llevando de la renta básica universal. Si alguien de vosotros podéis darme alguna información más sobre este punto. Vale, gracias, Merche. Pues si queréis contestar alguna de vosotras tres o las tres, adelante. A ver, desde mi punto de vista, el hecho de que la prestación sea para toda España y desde la Seguridad Social es una ventaja. No se ha publicado en el BOE, por tanto, no es posible saber en qué va a consistir ni cuáles van a ser las ventajas o lo que nos pueda acercar o no a algo universal. Lo que sí sabemos es que tiene un presupuesto bastante bajo, con lo cual pues nos hace pensar que no va a llegar a todo el que lo necesita y por tanto pues va a quedar lejos de lo que sería una renta universal. Además, lo que van hablando por ahí sigue relacionando la búsqueda activa de empleo incluso en un momento como este, que es como un chiste, ¿no? Entonces, bueno, pues tendremos que ver qué sale en el boletín para poder de verdad concretar las críticas, pero de momento pues esas son las cosas que nos hacen dudar de que no sea nuevamente otra prestación más a la suma del caos que ya hay de prestaciones. Vale, gracias. Perdón, que tenía el micro quitado. Bien, si os parece, por orden de antigüedad en la intervención, te doy la palabra, Sergio, si quieres ampliar y comentar alguna cosita más, que son menos 20, y en vez, como no hay muchas palabras, pues así podéis intervenir un poquito más, si os quedó algo sin decir o queréis comentar algo más nuevo. Perdón un momento, África, antes de que empiece la ronda de esta última, Adriana ha pedido la palabra. Ah, vale, justo ahora. Vale, bueno, pues bien, que es sobre la pregunta de Merche. Pues venga, primero Adriana, sí, de acuerdo. Hola. Hola, ¿me escucháis? Y adelante. Hola, Adriana. Hola, muchas gracias. Pues voy a intentar ser muy breve, decir que desde la campaña, bueno, ya tuvimos la oportunidad de estar en otro diálogo de Marea Básica, en donde, bueno, compartimos también un poco nuestro sentir con el tema del ingreso mínimo vital. Desde luego no lo vemos como una solución total, ni mucho menos. Lo que sí tenemos claro es que por la situación de vulnerabilización que implica la ley de extranjería, el poder acceder a algún tipo de apoyo económico y en otros aspectos, ¿no?, de lo que son las necesidades básicas, es absolutamente urgente para nuestras compañeras y nuestras comunidades. O sea, no me quiero extender aquí, pero hay mucho que comentar que mañana podemos profundizar en el debate sobre apoyo mutuo, pero en todo caso, para nosotras el tema está en que esta era una oportunidad para que el gobierno, que se autodenomina de izquierdas, pueda clarificar cuál es su posición con respecto a los derechos que este Estado le viene negando a una parte de las personas que viven aquí. Y hemos hecho un documento que les invito a conocer, que está dentro de nuestra página web, en donde hacemos un análisis de derecho profundo de por qué el ingreso mínimo vital en todo caso es legítimo para las personas migrantes en condición irregular también, y cuáles son las salvaguardas que se deberían tomar en cuenta para que este ingreso mínimo vital no sea más violencia hacia esta semana, ¿no? En primer lugar, por supuesto, que sea accesible, Segundo, que no esté condicionado a una lógica instrumentalista, es decir, solo te lo doy porque me sirves para recoger la verdura, para recoger la fruta o para cuidar a las personas mayores o a los niños, y que por otro lado no sea utilizado tampoco como una herramienta más de persecución para nuestras colectivas, ¿no? En este caso, por ejemplo, las compañeras trabajadoras sexuales son muy claras en explicar cómo el hecho de entrar de alguna manera en un circuito de registro por parte de las autoridades les puede suponer muchos problemas, porque por la conexión además entre este tipo de medidas y la ley Mordaza, y por otro lado también lo que hemos querido poner en relieve es que hay algunas experiencias locales o que se pueden canalizar a través de colectivos migrantes que pueden servir para reducir estos riesgos, o por lo menos que no sean de plano excluyentes, ¿no? Por ejemplo, el tema de no ser obligatoria el que tú puedas tener Adriana, una cuenta bancaria. Adriana, un segundito, terminando. Sí, sí, vale. Bueno, eso, que hay varios temas que yo les invito a ver el documento, pero creo que sí que es importante tomar en cuenta que las condiciones en las que se encuentran las personas en este momento no hacen posible que solamente hablemos de una renta básica como un futuro. La compañera Fontanares lo decía muy bien, o sea, pan y mirada hacia adelante. Entonces, en ese sentido, pues sí que nos parecía importante en este momento defender esta medida y además, por supuesto, la regularización urgente, sin condiciones y permanente, y la más adelante la anulación de la ley de extranjería. Gracias. ¿Puedes ver la web, por favor? Venga. Bueno, yo he puesto en el chat. Un momentito, Merche. Luego lo pone por el chat, ¿vale? Que vamos a continuar. Llevamos el tiempo muy justito. Venga, le damos la palabra a Sergio y después a Seidú, que no ha vuelto a hablar. Venga, Sergio. Andrés, que la quiso pedir antes y no pudo hablar, no sé si ahora puede. Ha vuelto a pedir la palabra, Andrés. Andrés, le he preguntado si quería hablar y no había contestado. Ah, vale. Pues si está relacionado, o que hable después de Sergio o antes. Venga, pues última palabra, Andrés, y después le damos la palabra a las personas que han presentado ponencia, que si no, no les va a dar tiempo, ¿vale? Venga, Andrés, gracias. Andrés sigue sin oírse, ¿no? Entonces. Parece que no se le oye. No, venga, pues Sergio. Sí, bueno, cuando esté conectado Andrés, le hacemos un huequito. Venga, gracias, vale. Sergio. Nada, pues simplemente, pues bueno, puntualizar alguna cosita que se me quedó en el tintero, más que nada algún detalle, porque lo importante estaba todo dicho. Y bueno, con respecto a lo que se acaba de decir ahora del ingreso mínimo vital, efectivamente, como ha dicho Antanares, no hay mucha información sobre lo que quieren hacer realmente, y además es la información que hay es incluso ambigua legalmente. Yo dudo de que vaya a alcanzar para que sean beneficiarias las personas migrantes sin papeles, porque es que tendrían que cambiar bases administrativas muy esenciales. Las personas sin papeles, por su propia condición de sin papeles, no tienen circunstancias administrativas, y es que por lo que atisbo del ingreso mínimo vital, nuevamente estamos hablando de una ayuda condicionada a una serie de circunstancias impuestas por el Estado. Al carecer de esas circunstancias, como por ejemplo siquiera tener un nombre registrado, en muchos casos siquiera una nacionalidad registrada, edad, o sea, lo básico para poder acceder con una personalidad jurídica, pues dudo, no sé, a lo mejor hacen una maravilla. Yo tampoco quiero desilusionar a nadie, ¿no? Pero a lo mejor hacen algún tipo de ingeniería jurídica que permita, pero vamos, tengo mis serias dudas de que a la población migrante sin papeles les pueda alcanzar. porque es, ya te digo, es otra ayuda que también está condicionada, aparte que, de, que sospecho que va a ser también en mínima cuantía. Existen también otros otras ayudas, pues para personas sin recursos, el ERTE, o sea, uy, el ERTE, ya no sé, vamos con los ERTE, el REMI, el subsidio para mayores de 52 años, que bueno, son ridículas. Hemos dicho también, que no se olvide, que estas ayudas tienen que tener el requisito de que sean suficientes. Si alguien piensa, y parece ser que hay gente por ahí que lo piensa, que con 400 euros es suficiente para vivir, pues nada, somos todos felices, ¿no? Pero vamos, en fin, estamos lejos todavía. Yo creo que se conseguirá, una renta básica en condiciones, pero bueno, de momento lo que hay mucho más de engaño y de parches que de otra cosa. No quiero irme sin mencionar que antes, entre otras cosas, se me olvidó mencionar como estas personas vulnerables que yo dije, ¿no? Artistas callejeros, etcétera. Se me olvidó mencionar a las más vulnerables, las personas más vulnerables, migrantes, también sin papeles, etcétera, a las personas más vulnerables de todas. Son las personas indigentes, las personas sin techo. Es la máxima expresión de la precariedad, y además con enfermedades, con patologías psíquicas que muchas veces no pueden superar y que les impide, en una situación de patología dual, pues salir adelante, ¿no? Que también son trabajadores, que no estén trabajando actualmente, y a lo mejor lamentablemente ya de modo crónico, de por vida, no quiere decir que no lo sean, porque lo han sido y han cotizado en la mayoría de los casos, con la diferencia sobre el resto de trabajadores y de trabajadoras de que por múltiples circunstancias han caído en desgracia ante la indiferencia y en muchos casos ante el desprecio de la propia sociedad y de los poderes públicos. No quería irme simplemente sin hacer mención, aunque lo básico ya estaba todo tratado, ¿no? Era un detalle, pero creo que es un detalle suficientemente importante que me acuerde de las personas. Hice una pequeña relación de algunas de ellas, de las personas precarias, y no quería, estaba lamentando, y agradezco esta oportunidad de volver a tomar la palabra, porque me dolía haber dejado en el tintero, claro, como son invisibles, ¿verdad? Me dolía haber dejado en el tintero precisamente a las más precarias y a las que más en desgracia se encuentran. Los principales necesitados de una renta básica. Sí, muchas gracias, Sergio, efectivamente, porque estuvieron 6 meses personas que vivían en la calle, 6 meses acampadas en Paseo del Prado, y sí, ya hubo sensibilidad para atenderlas en lo más mínimo, y ahí han quedado, efectivamente. Bien, pues te doy la palabra, Seidú. Si nos oyes, Seidú, Diop, ¿estás al micro, Seidú? Sí, estoy con el micro, sí, dime. Venga, pues muy bien, pues tienes aquí unos minutitos y después de ti ya habla Ontanares. Andrés, me dice Andrés que no tiene micro, que se le ha estropeado, y que disculpéis, que bueno, que ya en otro momento completará con algunas cosas que él quería contar en otra reunión. Venga, adelante, Seidú. Solamente yo me quiero insistir que la gente tiene que saber, el gobierno tiene que saber que sobre la inversión mínima vital que está decretando, que hay gente que están viviendo de una mal vive y mal marginal y están viviendo de una forma muy, muy precaria, y que no deberían no dejar atrás, no deberían dejar a esa gente, porque creo que lo necesitamos mucho más que los demás, no necesitan mucho más que esta gente. Y ahora, como que son una situación muy cursada de situación irregulares, y que no tienes dinero suficiente para arreglar sus necesidades, y desde el ingreso ellos le viene mucho más mejor, que pueden hacer sus necesidades, aunque no están viviendo, no están pagando alquiler ni nada, pero es una situación de pobreza, que están viviendo de una forma que no es digna, y creo que todo el mundo merecemos vivir de una manera digna, que no ni deberían dejar atrás. y que hay un porcentaje también que son irregulares, que están trabajando, y ahora con el estado de alarma hay muchísimo más que han dejado de trabajar. Eso hay en toda España, y esa gente que son inmigrantes también deberían estar en caso, porque ellos también lo necesitan, porque tenemos mucha encarga, o deberían pagar alojamiento, a comer, luz y agua, y esto, hay muchas necesidades, ¿eh? Que, y también que lo que desde la campaña de regulación ya hemos escrito un informe para hacer presión, un alerta del gobierno, ¿no? Que este informe es muy importante, que la gente lo lee y lo miran bien, que todo lo que estamos desarrollando con este informe es importante, es un derecho, porque cada persona, ¿dónde está tu estado? ¿Dónde está tu, dónde viven? ¿Dónde es el lugar que tú estás viviendo? Tienes derecho de recibir el ingreso mínimo vital, que no deberían dejar atrás. Creo que es la única forma que tengo que insistir, y la ley de extranjería, que es profundamente racista, que no ni permitir de hacer nuestras necesidades, no ni permitir de formar parte de esta sociedad, porque estamos andando, estamos viviendo con miedo, con muchísimo miedo, porque somos irregulares, no podemos. Hemos perdido, te hemos perdido, Seidú. Seidú. ¿Le oís vosotros o vosotras? No. Ya. Bueno, pues Ontanares, si ahora se reconecta Seidú, como ya estaba haciendo un recordatorio de la intervención que le ha hecho, la ley de extranjería, si quieres son menos 7-8 minutos, si quieres tú cerrar, Ontanares, porfa, y vale. Bien, gracias. Pues nada, muchísimas gracias a todos por haber participado. Yo creo que espacios como estos pues pueden hacer que hacemos esa transversalidad que nos haga tomar fuerza a todos juntos en temas que nos importan. Lo que he dicho antes, en las próximas semanas vamos a hacer acciones, y desde luego yo creo que hay un tema que es transversal a las tres intervenciones que ha habido, que es el trabajo sumergido, que bueno, hay quien lo valora aquí en España en un 30%. Yo creo que un 30% del trabajo sumergido ha hecho que este país pues funcione, y eso implica que tiene que haber un reconocimiento en una renta básica universal que incluya a los trabajadores que en este momento ni siquiera tienen reconocida su residencia, y eso es una de las reivindicaciones, junto con las de vivienda, junto con las de suministros y junto con los pagos de las prestaciones que ya hay concedidas y que están aún sin pagar, ¿no? Más el tema de la renta básica de cuarentena o el ingreso mínimo vital mientras se dan cuenta de que eso no va a ser suficiente. En fin, que nos vamos comunicando por las redes para poder estar en esas convocatorias. Muy bien, muchas gracias. Mañana, quien tenga más ganas, al encuentro de grupos de apoyo en la cuarentena del COVID-19. Soy Andrés, solo quería saludar. ¡Ah, Andrés! Muy bien, venga. Tocando aquí los botones, pues ha empezado a funcionar. Ya es tarde, pero solo quería saludar. Venga, saluda y di lo que quieras, que antes de que cerremos, claro que sí. Bueno, no me da tiempo a decir más. Creo que los ponentes han explicado la realidad. Con números siempre se podía argumentar todo, ¿no? En este momento tenemos unas cifras de parados que están en 3.800.000, digo oficialmente, y solo tienen cobertura por desempleo 2.100.000. Es decir, que prácticamente un 30% no tienen ningún tipo de ayuda. Esto ya con la situación previa. Ya no hablemos del COVID. Y ya solo otra pincelada, los contratos que se celebran, el 10% solo son indefinidos y la mitad son a tiempo completo, es decir, que solo un 5% de los contratos que se hacen son indefinidos a tiempo completo y, como digo, solo un 60 o 65% de los desempleados tienen algún tipo de ayuda. Solo quiero dar dos pinceladas porque no hay tiempo. Que tenía el micro quitado. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias sobre todo a quienes habéis presentado un trabajo muy interesante, las tres exposiciones. Consultaremos el informe de regularización ya y todos los documentos y las informaciones en las que nos vayamos enredando mutuamente. Aplaudir, que sabéis que hay también polémicas, se está creando, pues, entre el cansancio propio de la cuarentena y que la derecha está minando bastante y acaparando las horas de la tarde-noche con sus caceroladas a las 9, pues parece que está disminuyendo la solidaridad no solo al personal sanitario, sino a toda la gente que nos está manteniendo. Y, en fin, se está difundiendo por ahí que no cejemos, que sigamos saliendo a los balcones y que mostremos solidaridad. Bueno, no olvidéis que al iros hay que decir salir de la reunión, que está en rojito abajo a la derecha, en el ordenador, en el móvil, no lo sé. En el móvil todos. Adiós, cuidado. Al balcón, cuidado. El móvil está arriba. Arriba, venga, pues arriba y abajo. Adiós. Un abrazo.